Las penitas vuelven. Bueno, disfrutábamos este tema musical, La Altura, de Diente de León, una banda cordobesa, militante, una banda de aquellas para disfrutar. Pasamos ya a 35 minutos de la hora 11, ya casi entrando en el tramo final de nuestro Enredando las Mañanas. Alisandro se pasó volando con una cantidad de información y de testimonios increíbles. Tremenda fue la mañana informativa de hoy. Quedé de una con esto del análisis incisivo que hizo y real y concreto de María Elena Saluda de los Pueblos de Nuestra América, ¿no? Esto de las luchas viscerales que tienen nuestros pueblos por la revolución, ese sueño incesante, sin pausa que tenemos, ¿no? De ser liberados, de liberar también. Bueno, y si hablamos de liberación, tenemos que hablar de género, tenemos que hablar también del papel de la mujer en nuestra sociedad. Y de la lucha antipatriarcal de la cual los hombres también participamos. Totalmente, totalmente. Hubo un encuentro de hombres aquí en la ciudad de Rosario, 150 hombres que se reunieron también para empezar a debatir estos temas, este cambio en esta batalla de ideas de las que hablaba también María Elena, ¿no? Antes, batallar todos los días el lenguaje y la forma de comprometernos con el tema de la mujer, sobre todo, ¿no? Con todo el tema de los femicidios y demás. Hubo un hecho que también tiene que ver con esto que vos decías, Lisandro, del patriarcado, ¿no? Y se suspendió, por ejemplo, una función que tenía Babi Etchecopar, este personaje, digamos, machista si lo hay, ¿no? Provocador, misógino, machista y todo lo que le querramos decir. Tenía una función en el Auditorio Fundación aquí en la ciudad de Rosario, y las compañeras, ¿no? De diversas organizaciones feministas y demás, hicieron que no pudiera ejercer, digamos, su función ahí, ¿no? De salir adelante con todo lo que traía planteado. Así que es un signo vital, importante. Yo creo que es importantísimo para la lucha de las mujeres. A todo esto se sigue en Chaco, se sigue soñando con el Encuentro Nacional de Mujeres que se va a realizar en octubre, este 32 Encuentro de Mujeres. Precisamente hoy, desde la ciudad de Rosario, van a salir compañeras nuestras, integrantes de la comisión organizadora del 31 Encuentro que llevamos aquí en Rosario, dos integrantes por cada comisión, porque las chicas del Chaco convoca a la reunión de las ex comisiones, esto de ir enriqueciendo y fortaleciendo el encuentro. Es increíble, ¿no? Que sea autogestionado, que tengamos toda la fuerza y las ganas para darle apoyo a estas chicas que están peleando desde hace tiempo, desde el inicio de este año, para que se realice el Encuentro Nacional de Mujeres allí en Chaco. ¿Han viajado compañeras entonces a esa reunión? Sí, viajaron de aquí, dos por comisiones. Nosotros, yo formé parte de una de las comisiones, de la comisión de prensa precisamente, así que dos comisiones, y te digo, re bien, porque nos sobró guita y la guardamos. ¡Esa! La guardamos y le pagamos el viaje a las chicas, ida y vuelta al Chaco, para seguir fortaleciéndonos en esta lucha que es colectiva, ¿no? Y que es multitudinaria. Además está decirte que de todos los países nos llaman, nos mandan mail porque quieren seguir interiorizándose a través de las redes, de Francia, de Suiza, recibimos mensajes que quieren compenetrarse con este movimiento que es inédito, ¿no? Inédito en Argentina. Normita, vamos a entrar en el último tramo de este Enredando las Mañanas en este 9 de junio de 2017. Vamos a darle la bienvenida a Norberto Olivares, abogado, militante, un compañero, miembro de nuestra Casita de la Memoria y del Movimiento Amplio de Izquierda, quien ha participado en las causas como querellante del triple crimen de Villa Moreno, Ani Rivero y David Moreira, entre otras, pero también con los juicios que ahora están frenados. Le damos la bienvenida, no, si él es parte nuestra. Claro, bueno. Es, lo tenemos en el corazón. Hoy medio como que arrancamos porque lo invité a que viniera a tomar unos mates con nosotros y dijo, no, voy en el momento de la entrevista. Qué bueno. Y nada, bueno. Acá estamos está, y hemos firme, como mates, siempre. Pero, Beto, bienvenido y bueno, y comencemos por esto que estaba pasando en Rosario. Sabemos que ayer la Marcha de las Madres estuvo acompañada por muchos compañeros y compañeras que, bueno, no quieren permitir que 14 presos puedan gozar de la impunidad que el sistema les pretende dar. Buenos días. Buenos días. La verdad que es un placer para mí personal. Yo hace casi 23 años que estoy acá en este sitio. Estamos con un colectivo en este sitio. Y muchas veces soñamos que se pudiera inundar el sitio con proyectos de esta naturaleza. O sea que ver ahora la radio instalada, funcionando, ver compañeros colectivos que están intentándole dar ética y estética a una comunicación popular, para mí es un placer. Así que bueno, quiero decir eso de entrada, porque la verdad que me siento muy hasta emocionado por esta cuestión. Sí, efectivamente, bueno, la lucha del juicio y castigo ha tenido siempre una impronta que ha sido una disputa, una pelea casi sistemática entre las fuerzas que buscan recomponer esa memoria, reproducir la experiencia de los compañeros desaparecidos, porque uno de los grandes objetivos que tiene la impunidad es no permitir que se reproduzcan las experiencias, que no se reproduzcan los proyectos, que no se reproduzcan las ideas, la ética que tuvo determinada generación, que fue esa generación se dice desaparecido, para mí es una generación de revolucionarios que la desaparición en todo caso es una contingencia, es una circunstancia de la lucha, pero no la identidad. Para mí la identidad de esos compañeros es una identidad revolucionaria. La única generación que se propuso la osadía, que hasta ahora no se ha propuesto nadie en este país, que es la osadía de un nuevo poder, de una nueva sociedad, de un nuevo sujeto y de una nueva mentalidad, ¿no? De una nueva subjetividad. Así que esa pelea por esas cuestiones siempre ha tenido esta pugna con las fuerzas del horror, con las fuerzas de la desmemoria, con la fuerza de la conciliación, con las fuerzas del perdón y de la amnistía. Y esto hay que decirlo así, desde la propia Junta Militar, que se dictó una ley de autoamnistía, o sea, se autoamnistiaron antes de diciembre del 83, de que ejerciera o asumiera el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, y a partir de ahí yo creo que ha habido de parte del Estado argentino siempre maniobras y siempre una política constante de cerrar el ciclo, de cerrarlo de una manera a lo mejor más más parcial, como fueron las leyes de punto final y obediencia debida, esto de poner asentar en el banquillo de los acusados a la Junta y dejar a toda la suboficialidad libre de culpa y cargo de responsabilidad, cuando en realidad hay libros que hablan de 40.000 efectivos que participaron en todo lo que fue el genocidio de la década de la última dictadura, con las leyes del punto final, el de obediencia debida, después, bueno, la cuestión de los indultos. Lo que asumió la Alianza en su momento, el tema de los juicios por la verdad, o sea, vos como familiar podías tener una instancia judicial donde vos ibas a conocer qué había pasado con tu ser querido, con tu familiar, pero no ibas a tener justicia, o sea, no había posibilidad de punición respecto de los responsables. Fíjate vos, las formas manipuladoras, las formas fraudulentas de querer tomar la decisión política de llevar hasta el tuétano la cuestión de la memoria, la verdad y por supuesto la condena a los genocidas. Y después, bueno, se abrió todo esto de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, que abrieron la posibilidad de los juicios que hasta ahora se están haciendo. Y siempre ha habido de parte del Estado, yo lo digo de forma continua, no quiero hacer ningún tipo de interregno, para mí no ha habido ruptura, porque en todo caso esa derogación del punto final y de obediencia debida terminó, a mi criterio, con un planteo de reconciliación con el abrazo, por ejemplo, de referentes de organismos de derechos humanos con un represor de la dictadura acusado por familiares y sobrevivientes. O sea, eso también es parte de una concepción simbólica que pretende darle a esta lucha un determinado contenido. Y ahora, bueno, tenemos una derecha descarada y arrogante. Ojo con esto. Uh-huh. Es una derecha descarada y arrogante que intenta no solamente modificar o meter obstáculos, sino también, tengo entendido, lo ha despedido al Santiago Vélez Artúa, que era uno de los... Al colega Santiago Vélez Artúa, que es un colega que estaba como creyente, entiendo que es un trabajador de la Secretaría de Derechos Humanos, un organismo creado por el gobierno pasado, y que lógicamente dejaría al Estado Nacional sin... O sea, indudablemente ahí se fija una posición que el Estado Nacional no quiere querellar al terrorismo de Estado. Digamos, un poco detrás de esa decisión está esa cuestión. Así que... Pero también hay lucha. Beto, no quiere querellar al terrorismo de Estado, no quiere... Bueno, quiere brindarle impunidad, por ejemplo, a Citelli. A Citelli, a sí, 60 kilómetros nomás de aquí de Rosario, en Casilda, era el cura que que bancaba y estaba ahí en la repre, pero ahí, cuerpo a cuerpo con los milicos y los compañeros. Sí, no solamente eso, nos ha puesto en el último 24 de marzo sobre la disyuntiva de discutir si eran 30.000 o no eran 30.000. Nos ha puesto en la disyuntiva si hay justicia para un solo bando, una sola parte, de los supuestos bandos enfrentados en esa guerra sucia, y si no existe la posibilidad de la verdad completa. Ha aparecido Cecilia Pando, otra vez todos estos personajes que hablan de la verdad completa. O sea, hay una lucha cultural, ideológica, política muy importante, y bueno, a mí me parece muy interesante, muy, muy trascendente, de que esas cuestiones reciban de parte de las organizaciones y del pueblo, de la sociedad en general, movilizaciones para que ese rumbo de los juicios se siga desarrollando. Beto, vamos a dar una vueltita de página, pero para seguir conversando en relación a lo que está pasando. Bueno, vamos a tomar uno de los casos que en los que vos venís trabajando, como fue lo que sucedió con el joven David Moreira hace 3 años, ¿no? Cuando él es un muchacho peón de albañil que, acusado por un taxista de haber robado una cartera, bueno, fue arrinconado ahí por vecinos que, bueno, terminaron con la vida de David. Y pero también están pasando muchas cosas muy fuertes en Tucumán, sí, en otras provincias. Sí. ¿Qué nos podés compartir? Bueno, en relación a la causa, por un lado, y como reflexión en este sentido de los linchamientos que estamos viviendo con, bueno, producto de las desigualdades, ¿no? Así es. Bueno, en el grupo, en el espacio multisectorial que estamos, que desde el comienzo mismo del hecho se ha constituido y ha sido el que ha mantenido. A mí me toca la parte legal, la parte judicial, pero y aparte también mi incorporación con cuerpo y alma a este tipo de causas, porque me parece que en estos lugares tiene que estar gran parte de la militancia, el activismo. Estamos haciendo un análisis últimamente por la aparición de los linchamientos, o sea, por la reproducción de los linchamientos. Y así como de femicidio podemos hablar de una mujer cada 30 y pico de horas, estamos viendo que se está dando un linchamiento por semana. O sea, no es el problema del femicidio, que es una problemática ya, lacerante y obscena, sino que estamos hablando de que se están produciendo hechos en el país globalmente y acá en la región inclusive. En la última semana hemos tenido 3 o 4 sucesos de la misma particularidad. O sea, que se está reproduciendo una forma de resolver un conflicto entre clases pertenecientes al mismo sector. O sea, esta es una cuestión que me parece muy importante, sobre la cual reflexionar, porque los militantes del movimiento derecho humano histórico tenemos en la cabeza la idea de que siempre impugnamos el accionar del Estado, siempre impugnamos la violencia, lo que se dice la violencia estatal, institucional, o la represión institucional o estatal. O sea, una violencia que viene de forma sistemática, casi en forma vertical, de la propia estructura del Estado. Acá estamos viendo una violencia que no tiene esa particularidad, sino que es una violencia de enfrentamiento entre sectores afectados por la misma situación. O sea, es la pérdida de la visión comunitaria, es la ruptura con toda visión, con toda cultura comunitaria, y la instalación del egoísmo hecho fetiche. Es un egoísmo fetichizado, que termina con la idea de que resolviéndole ese conflicto de esa manera se está medio como haciendo una purga de la sociedad de los elementos que indudablemente son generalmente sectores populares, como lo era David. Fíjate, bueno, en el caso de David, hay 3 imputados que son 3 obreros precarizados, los imputados por el caso de David, y David era un peón albañil precarizado que trabajaba en las condiciones que hoy el sistema le permite a los pibes de 18, 19 años, que los manda en esa situación. Fíjate vos ese enfrentamiento. O sea, es la encarnadura en el tuétano social del espíritu de Videla. Para mí es eso, el espíritu de Videla está encarnado en ese tuétano, en una parte de la sociedad, y la ruptura de toda relación comunitaria con los demás. Justamente eso te iba a preguntar, porque podríamos estar hablando de una patología social, una patología que tiene que ver con la consecuencia lógica de lo que el sistema manda. Y el sistema es un poco abstracto, ¿no? Aterricémoslo, los medios de comunicación, gráficos, televisivos, van incentivando, haciendo, y las redes sociales, cuando dicen maten esa lacra, desaparezca una lacra menos. Yo creí que me habría, dice, y estaba muerto ya. Cuando uno dice, bueno, quedó en libertad tal persona, tal, podríamos estar hablando de una patología social, ¿no? Sí, sí, enfermedad eso, y es visceral. Y es una construcción de años. O sea, eso es parte de una construcción que no es, digamos, lo que se dice un rayo en el cielo sereno, sino que tiene que ver con parte de una construcción, una espesura subjetiva que se ha venido construyendo desde la dictadura para aquí. Exactamente. O sea, yo lo primero que, el día que me enteré de la situación del linchamiento de David, me acordé de Tupac Amaru. O sea, sí. Inmediatamente me acordé de esa, el descuartizamiento de una persona en lugar público y bajo una impronta fetichista, egoísta y asesina, genocida, sobre una persona inerme, una persona que no ofrecía ningún tipo de resistencia y que podía ser, en todo caso, aprisionado hasta el momento de que, bueno, la policía pudiera llegar, lo detuviera y en todo caso pudiera tener la posibilidad de pagar, claro, en definitiva, su responsabilidad penal. Eso no fue posible. Beto, en este trabajo de hacer foco para derrotar los linchamientos, ¿vos le podés contar a la audiencia del país el proceso que se viene viviendo en la casita de la memoria, de articulación, de distintos colectivos para ese trabajo? Sí, hay una... ¿Lo que es la multisectorial? Sí, hay un agrupamiento, inclusive participa un docente de David. Hay docentes de David que lo conocieron de chico, que inclusive lo hemos hecho participar tanto en las actividades como, por ejemplo, el año pasado se presentó el libro Linchamiento aquí, estuvo Adrián Gómez, un compañerazo, que bueno, que suma aparte la reflexión, porque Adrián, me acuerdo, el año pasado metió a David dentro del contexto de la escuela, de lo que se vive en la escuela, ¿no? La escuela de Empalme, donde fue la de David, todas las problemáticas. O sea, nosotros tenemos el femicidio, los linchamientos, pero también hay problemas de la universalización del narcotráfico, los problemas de la violencia policial, los problemas sanitarios, los problemas alimentarios. En ese caldo de cultivo, en esa parte de la sociedad que contrasta con los barrios privados, las 4x4, los shopping, la parte hermoseada con ese paseo para la clase media, ese contraste indudablemente genera la desigualdad absoluta, potencia esta ideología, la potencia, y las personas, en vez de adquirir la idea de salir comunitariamente desde un concepto comunitario, de ver al semejante como tal, lo que ve es ver lacra, mutantes, por ejemplo, dicen mutantes, sí, mutante. Los mutantes, las lacras, y lógicamente es más difícil detenerse a estudiar el fenómeno, a analizar sus causas fundamentales, de dónde vienen causas históricas y causas materiales, y tratar de resolverlo de otra manera, colectivamente. Podríamos estar hablando de un nuevo sujeto, ¿no? Sí, como nuestro amigo Jaco alguna vez dijo, un nuevo sujeto con un nuevo paradigma. Así un nuevo es. Sujeto que fue, como dijiste vos, clarísimo, clarísimo lo que decís, que fue engendrado, soñado por el mismo sistema, ¿no? Así para es. Que se establezca quiénes son los buenos y los malos, quién tiene la verdad y quién no la tiene, ¿no? Llegamos al final, compañeros. Sí, qué lástima, es para seguir hablando hasta la tarde. Es que sí, es que dan ganas. Vos sabés que yo pienso que a todos los compañeros del Enredando les debe pasar lo mismo. Como que termina, llegamos a la hora 12 y en realidad tenemos muchísimas cosas más para compartir. Te vamos a seguir llamando, información. Beto. Necesitamos seguir tratando estos temas. Y creo que hoy, Normita, yo te digo, la sensación que hoy nos compartió el Beto al comienzo del diálogo que mantuvimos esta mañana, es algo que yo siento permanentemente. Cada vez que escucho, por ejemplo, que los compañeros hablan de, por ejemplo, como ha pasado desde la colectiva, los compañeros que han hablado de la lucha del pueblo palestino, que han hablado de la represión del Estado de Israel, por ejemplo, al pueblo palestino, o qué sé yo, como que me conmueve hasta la música que pusieron los compañeros de Córdoba con las chacareras. Una mañana arrancaron unas chacareras bárbaras, y creo que eso es lo que tenemos que celebrar, ¿no? Esta producción radiofónica que hacemos desde todos los rincones del país, y cada 15 días lo hacemos desde esta radio popular Che Guevara, que están haciendo desde hace mucho tiempo. Y que realmente celebra. Las mañanas de radio. Las personas que pasan por esta mesa también. El testimonio de vida de Beto, de María Elena, el trabajo mancomunado, ¿no?, de los luchadores que hablaron con nosotros en esta mañana también, la lucha cotidiana por el salario, por el trabajo digno, por esto de las batallas de las ideas, que me encantó que dijo María Elena, saludas, porque realmente es una pelea cotidiana, es poner el cuerpo, las ideas y el corazón. No olvidarnos de eso, ¿no?, de quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Con este abrazo gigantesco a todas las compañeras y los compañeros de la red, a todos los radioescuchas que nos reciben en esta emisión, les damos un abrazo gigante y vamos a despedirnos, dale, Normita, con dale, un temita musical que seleccionó Luis y que ahora en vivo nos va a decir cuál es. Así lo anunciamos. Sara Eve, tuve que quemar. Un abrazo. Con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9, y milagrosamente caía nieve.